del corto verano de la energía. Se titula La revolución envejece. Y dice, han pasado 35 años desde la derrota de la Revolución Española. Quien quiera seguir sus huellas día a día debe leer Solidaridad Obrera, el diario más importante de Barcelona en su tiempo. En un subsuelo de la ciudad de Ámsterdam hallará sus amarillentos pliegos en grandes carpetas polvorientas. Esto se escribió naturalmente antes de que se entregaran todos estos archivos a la CNN. Yo estuve en contacto con Berger en Toulouse. Y en los cuatro pisos superiores encontrará todo cuanto se ha escrito, impreso y encuadernado sobre la Revolución Española. El Instituto de Historia Social Internacional conserva la historia de sus victorias y de sus derrotas, cartas y octavillas, decretos e informes testimoniales, frágiles folletos, una melancólica inmortalidad. Pero no solo letra muerta, sino también las huellas de los sobrevivientes se encuentran aquí. Antecedentes personales, recuerdos, direcciones, referencias que llevan muy lejos, a los tristes arrabales de la Ciudad de México, a los apartados pueblos de las provincias francesas, a las buhardillas de París, a los traspatios de los barrios obreros de Barcelona, a las deslucidas oficinas de la capital argentina y a los graneros de Gascuña. El ebanista Florentino Monroy, exiliado en Francia, va con sus 75 años de uno a otro castillo. No cobra pensión para la vejez. Vive de reparar los armarios zarraceados de los decrépitos aristócratas de la región. Detrás de una droguería, en el somnoliento suburbio parisiense de Choisy-le-Roi, en el patio interior de la calle Echeverri número 6, los anarquistas españoles han instalado una pequeña imprenta. Allí imprimen los carteles cinematográficos de las aldeas de la provincia e invitaciones para bailes de máscaras, pero también sus propias revistas y folletos. En alguna parte de Latinoamérica trabaja Diego Abad de Santillán en una pequeña editorial. En otra época, uno de los hombres más influyentes de Cataluña, más tarde un enconado crítico de la CNT dentro de sus propias filas. Hoy, un hombre sereno, siempre dispuesto a ayudar, un gran fumador de pipa. Ricardo Sanz, obrero textil de Valencia, uno de los antiguos solidarios, vive de una renta de 300 francos, solo, en una sombría casa de campo a orillas del Garona. Hace más de 30 años él dirigió, como sucesor de Durruti, una división de las milicias anarquistas. Muestra a sus visitantes las reliquias de la revolución, la mascarilla de Durruti, las fotos que guarda en la cómoda y en las alacenas llenas de ejemplares de sus libros que él mismo ha editado en una imprenta propia. Pero la mayoría han muerto. Se supone que Gregorio Jover vive aún en alguna parte de América Central. Se desconoce el paradero de los demás. En el viejo patio de una fábrica en Toulouse se encuentra el cuartel general de la CNT en el exilio. Después de subir unas gastadas escaleras se llega al secretariado intercontinental. Al lado de una pequeña librería en la cual se encuentran raros folletos de los años 30 y 40 y las singulares y edificantes novelas de la Biblioteca Ideal, Federica Montseny ha instalado su oficina donde sigue limando sus discursos y editoriales, infatigable como hace décadas. Es un mundo aparte, muy disperso geográficamente y sin embargo estrecho, un mundo con sus propias reglas, su código de preferencias y aversiones, donde cada uno sabe lo que hace el otro, incluso cuando hace años que no se ven. Este mundo de los viejos compañeros no está exento de frustración y de celos, de desavenencias y alienación, los estigmas de la emigración. El promedio de edad es alto, los rumores y novedades se difunden fácilmente y persisten con tenacidad. El recuerdo se ha solidificado hace tiempo. Todos saben de memoria cuál fue su papel durante los años decisivos. También pagan su tributo a la obstinación y pérdida de la memoria típicas de la vejez. Pero esta revolución vencida y envejecida no ha perdido su integridad. El anarquismo español, por el cual han luchado toda su vida estos hombres y estas mujeres, nunca ha sido una secta al margen de la sociedad, una moda intelectual ni un burgués jugar con fuego. Fue un movimiento proletario de masas y tienen menos que ver con el neoanarquismo de los grupos estudiantiles actuales de lo que manifiestos y consignas hacen suponer. Estos octogenarios contemplan con sentimientos contradictorios el renacimiento que experimentaron sus ideas en el Mayo de París y en otras partes. Casi todos han trabajado toda la vida con sus manos. Muchos de ellos van aún hoy todos los días a las obras y a la fábrica. La mayoría trabajan en pequeñas empresas. Declaran con cierto orgullo que no dependen de nadie, que se ganan la vida por sí mismos. Todos son expertos en su especialidad. Las consignas de la sociedad del tiempo libre y las utopías del ocio les son ajenas. En sus pequeñas viviendas no hay nada superfluo. No conocen la disipación ni el fetichismo del consumo. Solo cuenta lo que puede usarse. Viven con una modestia que no los oprime, ignoran tácitamente las normas del consumo sin entrar en polémica. Las relaciones de los jóvenes con la cultura les inquieta. Les parece incomprensible el desprecio de los situacionistas hacia todo lo que huele a ilustración. Para estos viejos trabajadores, la cultura es algo bueno. Esto no es nada sorprendente, ya que ellos conquistaron el abecedario con sangre y sudor. En sus pequeñas habitaciones oscuras no hay televisores, sino libros. Ni en sueños se les ocurriría arrojar el arte por la borda, aunque sean de origen burgués. Tampoco comprenden el analfabetismo de un escenario cuya conciencia está determinada por los cómics y la música rock. Omiten sin comentarios la liberación sexual que copia al pie de la letra antiquísimas teorías anarquistas. Estos revolucionarios de otros tiempos han envejecido, pero no parecen cansados. Ignoran lo que es la irreflexión. Su moral es silenciosa, pero no permite la ambigüedad. Están familiarizados con la violencia, pero miran con profunda desconfianza el gusto por la vida. Son solitarios y desconfiados, pero una vez traspasado el umbral de su exilio que nos separa de ellos, se abre un mundo de generosidad, hospitalidad y solidaridad. Cuando uno los conoce, se sorprende al comprobar cuán poca desorientación y amargura hay en ellos, mucho menos que en sus jóvenes visitantes. No son melancólicos, su amabilidad es proletaria, tienen la dignidad de las personas que nunca han capitulado. No tienen nada que agradecerle a nadie. Nadie los ha patrocinado. No han aceptado nada ni han gozado de becas. El bienestar de la empresa. Son incorruptibles. La ciencia está intacta. No son fracasados. Su estado físico es excelente. No son hombres acabados ni neuróticos. No necesitan drogas. No se autocompadecen. No lamentan nada. Sus derrotas no los han desengañado. Saben que han cometido errores, pero no se vuelven atrás. Los viejos hombres de la revolución son más fuertes que el mundo que los sucedió.